comienza el programa de Stop Desahucios Zaragoza. Comienza Vidas Hipotecadas, otro viernes más. Hoy sin los nervios del primer programa, así que muchísimo mejor. Hoy hablaremos del desahucio, que casi todos lo conoceréis, el desahucio que se procedió ayer con Irene, y también del bloque Esperanza, con Javi, con Pablo y con Conchi. Así que arrancamos ya. Finalmente, los abogados del prestamista no han querido firmar esa ampliación y ha sido obligada a abandonar su casa. Conchi. Hola. Bueno, también está Pablo Híjar. Hola, buenas tardes. Y Javier, saluda. Hola, buenas noches. Vale, pues comenzamos hablando del desahucio y bueno, nos llegó a la plataforma, ¿cuándo? Sí, llegó el miércoles de la semana pasada y ya llegó con fecha de desahucio el día 9, el jueves día 9, que fue ayer. Llegó muy nerviosa. Nos faltaba muchísima información sobre el problema que tenía y bueno, pues lo hemos intentado hasta el final, pero al final no lo hemos conseguido. Bueno, en el juzgado intentamos que aplazasen el juzgamiento, también hemos intentado que en el propio acto de desahucio nos diesen 10 días, ¿no? Que, sí, por el convenio. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Pues que estábamos acostumbrados a trabajar, o sea, a ir siempre contra los bancos y esta vez era contra un particular y entonces es mucho más complicado y entonces la parte del particular no quiso firmar el convenio. Que era lo que pedíamos, el convenio con para aplazar 10 días el desahucio y poderle dar una solución habitacional a Irene. Pero la procuradora de la otra parte, que formaba parte de la comisión, se negó rotundamente. ¿Contra un particular? Porque ella fue a un banco a pedir un préstamo. Sí, ella fue a un banco a pedir un préstamo porque tenía unas deudas, tenía ya su casa pagada y tenía deudas. Entonces fue al banco y en el banco no le daban dinero porque no tenía ingresos. Entonces el mismo director del banco le ofreció ponerle en contacto con una con una señora, en este caso una señora, que era una prestamista. Casualmente era la cuñada del director del banco. Entonces le dieron el dinero que le prestaron, el dinero que quería, pero parece ser que escrituraron mucho más dinero que el que en realidad le dieron. Después la gente, es que es una trama a nivel nacional, la gente desaparece, no tienen posibilidad de pagar, entonces van creciendo los intereses, van, como no pagan, al final cuando tienen una deuda, la deuda suficiente, pues lo meten a ejecución hipotecaria y ahí empieza todo el proceso de ejecución hasta que llegan al desahucio. Y con esta gente es muy difícil negociar por eso, porque no es un banco, es un particular, y entonces con el particular generalmente se niegan. Claro, y no nos podemos concentrar en ningún lado ni. No, sí, además es que no tienen una dirección, no tienen razón social, entonces no te puedes concentrar tampoco en ningún sitio. Y en este caso además es que ni siquiera sabemos cómo se llama. Yo haría una puntualización, es decir, el término particular sirve para englobar muchas cosas, sí. ¿No? Y en este caso hablamos de un prestamista. Sí, sí, prestamista, sí. Yo no hablaría de un particular porque es distinto, ¿no? No, sí, perdona. Y ojo que con particulares también se lidia en otras asambleas, pero en este caso hay que decirlo claro, que es una trama de prestamistas con pintar de mafia, ¿no? Yo he estado mirando, porque ya te digo que hemos tenido muy poco tiempo, pero he estado mirando por internet y por lo que he visto es una especie de mafia, además a nivel nacional. No solamente es en Zaragoza. Es que alguna vez lo que ha salido por ahí en algún programa o en artículos que se han compartido era que, pues, que este tipo de tramas lo que hacían era pues darte créditos por cantidades pequeñas, ¿no? Sí. Y con el único objetivo, ¿no?, de que pusieras tu casa de aval. Sí, ¿no? Sí. En el caso de Irene tenía ya la casa pagada. Irene no tenía ninguna. Bueno, evidentemente si hubiera tenido hipoteca no le darían crédito, no le hubieran dado el préstamo. Y entonces lo que hacen es eso. Cuando tienes que poner como aval, por muy pequeña que sea la cantidad, tienes que poner como aval tu vivienda. Y al final se las ingenian para que tú no puedas pagarla, pues, lleves a ejecución hipotecaria y entonces se quedan con la vivienda. Pero sí, al decir particular he querido decir que solamente que es una persona física, que no es una entidad, pero sí que es verdad que es un prestamista. Para puntualizarlo y ponerles. Sí, sí. Ayer que quisimos que esto se parase, intentando forzar, ¿no?, estar, hacer un piquete, ¿no?, y lo que hace estos desahucios cada vez que se quiere ejecutar un lanzamiento, ¿no? Esto no lo he dicho antes, pero ayer fue el primer desahucio, ¿no?, de personas que han venido a estos desahucios Zaragoza y que no hemos podido solucionar. Sí, yo creo que eso fue lo que más, a mí personalmente fue lo que más me hundió, que fue el primero que no pudimos y que además estuvimos hasta el último momento con la esperanza de poder hacerlo. Porque la comisión, o sea, dentro de la comisión, la Secretaría Judicial ya había escrito en el acta que se paralizaba. La secretaria, la funcionaria, y fue, claro, la procuradora del prestamista la que se negó en rotundo, de malas maneras, de muy malas formas y muy malas maneras, y se negó en rotundo y al final no pudo ser. No, lo que hay que explicar es que no se negó a que esta mujer siguiese en casa durante 3 meses o durante mucho tiempo, se negó a que se aplicase el convenio que explicamos en el programa pasado, que se aplicase el convenio que tiene el Gobierno de Aragón, la DGA, que tiene con la Federación y Asociación de Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y el Consejo General del Poder Judicial. Claro, entonces, con esta gente, bueno, se intentó aplazar los 10 días para conseguirle una solución habitacional. No se ha podido. No se ha podido. De hecho, los enseres han quedado dentro, no ha sacado absolutamente nada. En un acto de muy buena voluntad, según el abogado, le dejarán la semana que viene, por medio de los abogados, le dejarán que saque todo lo que quiere, todo lo que tiene en su casa. Algo que tampoco quisieron firmar, que el abogado decidió no firmar, que solamente decirlo de palabra, tendremos que creerle. No, y hay que remarcar, ¿no?, lo de que, bueno, pues en 3 años todo lo habíamos parado, ¿no? Y lo de ayer fue un mazazo. O sea, sí. Más allá de, bueno, de hecho, Concha, que está aquí hoy hablando, estaban ayer como una magdalena, ¿no? Y me imagino que Irene, que perdió la casa, pues aún peor que nadie, ¿no? Y porque el otro día en las Cortes de Aragón les explicamos con cierta chulería, no había ocurrido esto aún, claro, les decíamos, bueno, seguimos teniendo una esperanza que es tangencial, ¿no? Y que, o sea, que se puede tocar, que conseguimos cosas que son medibles, ¿no? Los acuerdos de dación en pago, los alquileres sociales, los desahucios que se paralizan, la obra social, que luego hablaremos con Javi, todo eso se puede contabilizar, son familias. Claro, ¿cuál es el problema que se plantea, ¿no? Es decir, que nosotros en este sentido hemos, es decir, por un lado, no podemos, y esto se lo dijimos en las Cortes de Aragón, lo que no puede pretender el Gobierno de Aragón, ni las administraciones, ni tampoco los ayuntamientos, es que las plataformas de afectados, tanto de hipoteca como de alquiler, como de otras cuestiones, como la gente que vive en precario, tengan que solucionarse la vida, ¿no? Y ya les advertíamos que, con cierta chulería, ¿no? Le decimos, llevamos 3 años paralizando todos los desahucios, pero en algún momento se nos irá la flor del culo y sucederá lo que sucedió ayer, ¿no? Y, hombre, hay que decirlo sin paliativo, ¿no? Porque muchas veces, incluso desde fuera, ¿no? Se tiende, claro, los que estamos en la plataforma no lo vemos así, pero desde fuera, joder, qué bien habéis resistido, que sois unos campeones, sois lo mejor y tal. Y claro, nosotros luchamos por objetivos, ¿no? Es duro decirlo, pero entonces, claro, ayer para nosotros es una derrota. Eso sí, como tú has dicho, ¿no? Nos queda el orgullo de que la gente ha dado pues todo lo que ha dado de sí. Se dejaron arrastrar por los suelos, se hizo lo que se pudo y tal, ¿no? Es decir, que eso fuera de toda duda. Lo que nos tiene que servir este desahucio, no a nosotros como plataforma, sino que yo creo que al conjunto de la sociedad de Zaragoza y de Aragón, es de punto de inflexión para no olvidar el tema de los desahucios, que parece que se había quitado el foco informativo y tal, y volverlo a poner encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que lo que ha dejado claro lo que ocurrió ayer, y tú lo viviste en primera persona con la Comisión Judicial y de manera muy dura, es que el convenio no sirve para estos casos, porque te deja en manos de la otra parte, ¿no? Como has podido comprobar. Primero te deja en manos de la otra parte, y luego el juez, claro, no se atiene a ley, por tanto también es a juicio de la, en este caso era una jueza, es a juicio de la jueza. En este caso, la secretaria judicial llamó a la jueza diciendo que había que paralizar, y sin embargo la otra parte también habló con la jueza diciendo que para nada. Entonces, claro, a juicio de la jueza, como no había acuerdo entre los dos, fue por lo que no se paralizó. Que cuando te atienes a una ley, entonces ahí ya no hay. Pero al ser un convenio, nos deja un poco al libre albedrío del juez que te toque, o de la comisión que te toque. Y eso fue uno de los problemas que tuvimos ayer. Y bueno, la parte de la estafa, a esta mujer ayer le desahuciaron porque, como hemos comentado antes, le dieron un préstamo y le estafaron. Esta mujer estaba en Adebiz, fuimos nosotros ayer, y también hay que remarcar que dos asociaciones, ¿no? Como es esto de Socios y Adebiz, y pasando, digamos, por los juzgados, ¿no? Y activamente intentando que se evitase este desahucio, procurarle otra vivienda, no se ha conseguido, ¿no? Entonces, al final, la indefensión, ¿dónde está? ¿En que por el legislativo no podemos hacer otra cosa, que porque al final intentamos agolparnos, nos sacan? Debería de haber menos policía, debería de haber mejores leyes. Lo primero que habría que plantearle, no sé si qué gente nos está escuchando hoy, pero a la gente lo primero que habría que decirle es que nosotros entendemos, porque además ya llevamos 3 años y sabemos que no se puede pedir a la gente que piense con claridad cuando está en estas situaciones, ¿no? Pero hay que plantearle a la gente que acuda a las plataformas antes, ¿no? Con tiempo, pues para, pues también para conocer los casos en profundidad, porque muchas veces es principal, ¿no? Lo que, bueno, antes de entrar al programa hablábamos, ¿no? Es decir, que con tiempo seguramente, pues Irene, a ver, es difícil tener una bola de cristal y jugar a los adivinos, ¿no? Pero si hubiera venido con más tiempo y tal, seguramente hubiéramos más tiempo para, pues, yo creo que si hubiéramos tenido más tiempo, sí, porque nos podríamos haber acogido a alguna de las leyes que sí lo hubiera podido paralizar. Lo que pasa que ha sido eso, que es que en una semana es muy complicado poder hacer. Es muy complicado. Y yo creo que, bueno, lo que habría que plantear a la gente es, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Decía Juan Carlos, pues hacer, podemos decir, legalmente el camino es muy muy estrecho, ¿no? No hay mucho que hacer. Entonces, nuestro el camino que construimos, pues el de la lucha, el de la organización, y la gente tiene que comprenderlo, ¿no? No solo venir antes, sino pues que sobre todo pues que nos tenemos que organizar, que ayer estábamos en Santa Isabel, estábamos 100 personas y sí, no fuimos suficientes. No fuimos suficientes con 15 o 20 policías. Claro, lógicamente nosotros somos gente pacífica, aunque hubo mucho mosqueo y mucho cabreo y mucha consigna de que simbolizaba el cobreo que había encima, pues la gente es pacífica, ¿no? Y bueno, pues necesitas un número de gente muy importante y tal, ¿no? Y esto demuestra pues lo que llamamos, ¿no? Que tenemos que llamar a la ciudadanía. Y sobre todo, la falta de medidas legales, ¿no? Plantear al gobierno de Aragón, que además tiene competencias y puede hacerlo, ¿no? Porque hay otras administraciones que enseguida dicen que no tienen competencias, que no, que tal. El gobierno de Aragón tiene competencias y podría hacer un decreto ley, una ley de vivienda. Igual es mucho pedir a las alturas de legislatura que estamos, pero sí que podrían sacar un decreto ley que acabara de una vez por todas por estas situaciones en la comunidad autónoma. Uh-huh. Que cogieran el espíritu del convenio que hay, uh-huh, cambiaran los criterios excluyentes, porque hay unos criterios muy excluyentes heredados del decreto Windows, de, sí, bueno, Windows no Windows, perdón, que le llamo yo Windows al señor, y modificando eso y aparte haciendo otras cuestiones, prácticamente tendrías un decreto decente que, bueno, pues que no obligaría a los ciudadanos a estar así eternamente, ¿no? Porque también es duro, no solo para la gente que echan de casa, sino pues para la gente que lleva la plataforma 3 años peleando, que es como diciendo, bueno, aún estamos así, ¿no? Después de 3 años seguimos viendo la misma escena, bueno, de hecho incluso más duras, porque lo que vimos ayer en Santa Isabel, nosotros en Zaragoza no habíamos visto. Visto nunca, ¿no? Nunca, porque además a mí una de las cosas que más me ha impactado fue la forma en la que vino, por ejemplo, la policía. La policía generalmente, además, primero, yo siempre había visto que primero te avisa, pero ayer ni avisaron siquiera, ayer vinieron y además de arriba, yo creo que estaba arriba, de una forma violenta. Eran muy, también a la hora de abrir la puerta y de todo, echaron a los medios, que era una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención. En el momento que empezaron a cerrar la puerta, la procuradora esta le dijo al policía que la prensa se fuera, y la policía echó a la prensa. No, y lo de ayer de la policía se ve muy claro, además la diferencia, ¿no? Cuando al principio que estaban los patrulleros de los Z, que bueno, pues un ambiente más o menos distendido, pues incluso pues se vio alguna gente llorando, ¿eh? Hubo agentes que lloraron porque bueno, la situación era muy dura y se veía claramente que no estaban de acuerdo con lo que les habían mandado a hacer. Yo estuve hablando con uno. El problema es, como tú dices, cuando llegaron la UPR, que son, no es la UIP, pero bueno, pues parecido. Sí. Pero yo creo que no tienen tanta práctica, ¿eh? Porque no advirtieron, o sea, realizaron directamente la carga, bueno, más que carga, no fue carga al principio, sino que fue, bueno, empezar a quitar a la gente a empujones y tal, pero sin una advertencia que habitualmente la policía, yo creo que en el manual de intervención tendrá que ver que si puedes evitar una situación de conflicto, la evitas, ¿no? Y es como dices tú, a mí también me extrañó que fueron directos. Y yo me imagino que esto tiene que ver con los órdenes que da el señor Gustavo Alcalde y sus mandos policiales desde la emisora de radio, porque estos señores solo hacen lo que les dicen por la emisora de radio, no inventan mucho. Y es cierto además que, bueno, que se vieron escenas de violencia evitable, ¿no? O sea, porrazos mal dados, a la altura de la cabeza, a la altura de la espalda, es decir, Vamos, tenemos incluso una compañera que le dieron con un casco. Con el casco le dieron en la cara. Es una compañera que fue, o sea, tiene aquí un chichón de un casco. Y bueno, lo que más me extraña es leer que hay un policía lesionado, que supongo se dio un cabezazo con el casco ese. Pues lo mismo, yo eso sí que me ha extrañado, porque lo he leído en el periódico y que había un policía. Vamos, yo los vi todos enteros, cuando salí se fueron y estaban todos bien. Quiero recordar el caso de Califa, que fue una persona que vino a estos desahucios Zaragoza porque no por ningún problema hipotecario, sino porque cuando a él le desahuciaron, le partieron un tobillo. Ay, sí. Y fue el policía el que le dijo que, hombre, vaya, que después de partirte el tobillo y de desahuciarte, es que me duele un poco la espalda y te denuncio por eso. Entonces, yo supongo que pasa igual que ayer, ¿no? Ayer vimos en el vídeo de los desahucios, ¿no? El vídeo se llama, está colgado en YouTube con el nombre de Desahucio en Santa Isabel, y este vídeo muestra cómo hay policías que empiezan a cargar con la porra por encima de la cabeza. Se supone que los porrazos van por debajo de las caderas nuestras, los tenemos que recibir ahí. El compañero Mariano Alfonso tiene la parte del oído izquierdo una brecha, ¿no? Y estaba sangrando y le tuvieron que asistir, aparte de los dos brazos. Tito tiene un dedo roto. Tito tiene un dedo roto y está, lo iba a decir ahora, y está escayolado, ¿no? Entonces el balance, digamos, que no es muy ameno. Aparte de que más contusiones, la rubia, que es un compañero nuestro que es negro, pero le llamamos la rubia, Alberto Cubero, varios chavales de las Juves, jovencicos que había de la Juventud Comunista que estaban por allí también se llevaron. Ahí recibió todo el mundo. Alfonso Alegre, que es el portavoz de Ganemos Zaragoza ahora. Alberto Cubero, que lo nombraron el secretario general. Bueno, hubo hostias ahí para todas las... Para todas las personas y para... Yo no entendí esa contundencia, puesto que no hubo violencia por nuestra parte. Simplemente la gente estaba sentada. O sea, no hubo ninguna violencia para que ellos actuaran así. Yo quiero puntuar una cosa. No sé si os acordáis una huelga que hubo de guardias de seguridad, de policías, de escoltas. No sé, me parece que fue en Madrid o en Barcelona. Ellos mismos denunciaban a sus propios compañeros policías porque les habían abierto la cabeza. O sea, que la policía no es que sea justa. O sea, ellos cuando van a sacar a alguien llegan, dan y después preguntan. Y claro, para justificar ellos, pues vale, si hay, por ejemplo, de los ciudadanos que allá pues con heridos, pues ellos tienen que, no digo inventarse, tienen que justificarse, que ellos también tienen lesiones para justificar ese caso, que es lo que pasa. Y luego lo que habría que puntuar es que todos los ciudadanos que se echen a la calle y que, por ejemplo, la plataforma de estos desahucios, si llegas una semana, no, pero que lleguen antes y contra más ciudadanos, el pueblo estamos hablando, entonces la policía o la justicia que haga caso porque... No, yo creo que ayer ya venían con una orden... Ahora quiero dar paso a Irene, que acaba de llamar, ¿no? Y nos puede contar a la perfección dónde dormió esta noche, dónde piensa dormir, si va a tener alguna solución, que siento ayer. Hola, Irene. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Hola, Irene. Hola, buenas noches, Concha. Bueno, cuéntanos, ¿esta noche dónde la has pasado? Bueno, pues la he pasado en casa de un amigo. Y, bueno, estamos pensando diferentes opciones, pero está todo bastante en el aire. Y también como estamos en plenas fiestas del Pilar y el lunes es festivo, pues todo se retrasa un poco. Y bueno, ayer que cuando los medios de comunicación se fueron y nadie de estos desahucios está adelante, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron los de la otra parte, la procuradora? No, que va, se fueron antes que yo. El abogado Escudero y Sartre y la procuradora se fueron antes que yo. Sí, no, era justo arriba cuando el cerrajero entró en la casa. Sí, sí. Sí, se fueron. No, se quedaron. La asistenta social llamó a una ambulancia para que me atendiera porque la asistenta social conoce mi discapacidad y les debía de correr mucha prisa al desahucio, que no atendieron a razones y no consintieron que yo tuviera asistencia médica. Sí, porque hay que mencionarlo, no sé si lo hemos hecho antes, que tienes una discapacidad del 34%, ¿no? Sí, sí, reconocida. La asistenta social, tampoco lo hemos comentado, se personó ayer en el desahucio, estuvo toda la mañana con nosotros, la única asistente que hay en Santa Isabel. Solo tenemos palabras de agradecimiento hacia ella. Eso es lo que quería decir yo, que queríamos agradecer a la asistenta social que vino inmediatamente, o sea, no estaba en Santa Isabel, estaba en otro pueblo, vino inmediatamente, estuvo toda la mañana y hizo mucho hincapié en el problema, o sea, en cómo podría, qué le podría pasar a Irene, y lo pasó muy mal, me consta porque la tuve yo en un lado, que lo pasó realmente mal, no había estado nunca en un desahucio, lo pasó muy mal. Es que además el de ayer fue violento. O sea, se violentó mucho, nos violentamos todos mucho y la verdad es que fue bastante desagradable para todos, hasta incluso para los policías, excepto los de la UPR que vinieron como locos, pero ya digo, hasta los patrulleros. Yo estuve hablando con un patrullero, puede ser que saltaban las lágrimas, sí. Cuando entraron en la casa. Bueno, Irene, coméntanos si que has estado, me consta que has estado escuchando el programa, si hemos dicho algo erróneo, creo que no. Pero si nos hemos dejado algo, si quieres añadir. No, la verdad es que lo habéis hecho muy bien y yo llamaba también para agradeceros a todos vuestra labor y lo que hacéis. ¿Te seguirás pasando, no, por estos desahucios? Sí, para conseguir... sí, por supuesto, todos los miércoles estaré allí. Los miércoles estarás en la Asamblea de Interbancos, que la tenemos a las 7 en la calle Cristóbal Colón, número 6. Sí. Entonces, bueno, nada, simplemente si quieres decir algo, que tendremos que pasar ya a hablar del Bloque Esperanza. Sí, no, solamente quiero decir que nuestros desahucios y nuestras hipotecas al no estar detrás de un banco es muy difícil de que salgan adelante, porque está firmado hasta ante notario. Y lo que firma un notario es muy difícil de demostrar de que está amañado o engañado. Y quiero recordar que hay una asociación de víctimas de este tipo de estafas que se llama DEVIF. Y quiero decir que si tengo la persona en la misma situación, si está amenazada o el propio estafador le amenaza, que no tenga miedo, que hay gente que está con ella y que ponga una denuncia criminal. Que nosotros en DEVIF contamos con un abogado y que puede contar con nuestro apoyo y con toda nuestra solidaridad. Perfecto, pues muchísimas gracias. A vosotros. Adiós, un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Bueno, ahora vamos con un vídeo del Bloque Esperanza, ¿no? Y escucharemos, entre otros, a Javi, que está aquí presente y ya nos irá comentando lo del bloque. La esperanza es contagiosa. Lo sabemos bien. Las ocho familias que vivimos en la Esperanza del Gancho. El edificio es propiedad de Nazaret. Desde que hace un año, Caja España lo pasó al Banco Malo. Para quitarse un activo tóxico. Este era y es nuestro hogar. El lugar donde han nacido nuestros hijos. Y donde entre todas tratamos de construir nuestro futuro. Un futuro que la crisis generada por la ambición de unos pocos ha truncado, dejándonos sin trabajo. Con salarios precarios. Algunos ni siquiera hemos tenido nunca un empleo digno. Otras tenemos problemas de salud que nos impide tenerlo. No entendemos que haya tantas viviendas vacías, que los bancos han pasado al Banco Malo y que al mismo tiempo haya miles de familias abocadas a la exclusión por no poder pagar un alquiler. La vivienda es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución Española. Una necesidad básica que nunca debería ser tratado como un negocio. Y mientras los bancos acumulan un inmenso parque de viviendas vacías, desde el gobierno no se están dando soluciones a la situación de emergencia social que vivimos. El parque público de viviendas es insuficiente para resolver el problema. Ante la incapacidad del gobierno, hemos decidido plantar cara a la Sareb junto a la obra social de estos desahucios, construyendo juntas una solución que pasa por recuperar viviendas vacías para las familias que las necesitamos, clamando un alquiler social acorde con nuestros ingresos. Nuestra determinación de continuar unidas para conseguir nuestro objetivo es firme, pero sabemos que para hacer realidad nuestro proyecto tenemos que contar con un amplio apoyo social. Por ello hacemos un llamamiento, porque es urgente. Los ciudadanos debemos tomar la iniciativa, porque entre todos así se puede. La esperanza contagiosa. Ni gente sin casa, ni casa sin gente. Por eso te lo mando, de esta manera te lo canto. Así me sale, así lo valgo. Porque yo espero mientras tanto, pensando, y lo recojo yo del lío que es para ti. Tú eres la flor más bella de mi jardín. Vagabundeando, volando. Yo soy pájaro que ando, sigo la música que besa, que me atesa, que me lleva caminando, y que me canta y me levanta. Ves cómo mueve y cómo salta, cómo se nota que te falta, cómo te empuja por la cancha. Con mi baile afilando, dando vueltas al mango, por la calle venando, con el ritmo caminando, bajo la lluvia chorreando, sobre la acera vagando. Continuamos hablando de la obra social de Stop Desahucios Zaragoza, que aquí tiene nombre de Esperanza. Tiene nombre del Bloque de Esperanza del Gancho, que es el primer bloque recuperado por Stop Desahucios Zaragoza. Y tenemos para comentarlo a Javi, a Pablo y a Conchi, como hemos estado antes. Bueno, para empezar, ¿qué es la obra social? Pues veo que me señalas. Bueno, pues la obra social, digo que pasábamos sin transición, ¿no? de hablar de un desahucio que se produjo a hablar de un proyecto que quizás simboliza lo contrario, ¿no? Una, digo, igual, porque aquí está por conseguir las cosas, pero que sí que se está construyendo, pues el propio bloque, los vecinos decidieron poner ese nombre, pues porque se está construyendo, bueno, pues esperanza colectiva, la obra social. Lo que es ante todo, pues un proyecto que inicia la plataforma de afectos por la hipoteca, que consiste en recuperar inmuebles vacíos de las entidades financieras, sobre todo del Sareb, del conocido como Banco Malo, para poner esas viviendas, recuperarlas y ponerlas al servicio de los propios afectados por la hipoteca que firman daciones en pago o sin acuerdos por alquiler social, o deudores de buena fe que provienen de desahucios de alquiler, o incluso en nuestro caso en Zaragoza también incluso familias que nos hemos encontrado y personas que incluso no poseían ni ningún tipo de vivienda, ni buena ni mala, ni de patada ni de alquiler. Y la obra social lo que trata, pues, es sobre todo de recuperar esos inmuebles. En Zaragoza, por ejemplo, hay un montón de bloques vacíos del Sareb, también de otras entidades financieras. Y bueno, ahora con Javi nos explicará en vivo y en directo qué es la obra social, ¿no? Pero la obra social, sobre todo, lo que trata es de construir también una serie de criterios a la hora de construir esos proyectos. Por ejemplo, bueno, pues el bloque Esperanza no se ha construido de un día a otro, aunque ha sido muy rápido el proceso, pero los vecinos han tenido que esforzar, han tenido que crear, y ellos ya evidentemente se conocían, porque el bloque Esperanza de Zaragoza es distinto a otros bloques del conjunto del Estado, porque sí que había una serie de vecinos que ya eran inquilinos de ese inmueble con anterioridad, en concreto 5 de las 8 familias. Otras 3 familias están viviendo en precario, de patada. Y bueno, eso le daba una peculiaridad, pero en el fondo lo que pretendemos es lo mismo, que es, bueno, este inmueble está en manos del Sareb, de la Sareb, del Banco Malo, y lo que pretendíamos era, bueno, pues conseguir que los vecinos negociaran finalmente un alquiler social adecuado a sus ingresos, ¿no? Y eso simboliza lo que es la obra social, ¿no? En definitiva se trata de conseguir, mediante la acción colectiva, pues recuperar, que es la palabra que le hemos dado, a la expropiación colectiva de las viviendas. Bueno, Javi, coméntanos cuántas personas hay, cuántas familias hay viviendo en el bloque, cómo empezasteis, cómo llegasteis a estos desahucios. A ver, te explico. Nosotros, por ejemplo, en el bloque Esperanza, por ejemplo, ya habíamos, bueno, estábamos 8 familias, ¿no? De cual 3, cuando pasó al Banco Malo o pasó a un concurso de acreedores, pues el día de acta de juicio, pues ¿qué pasó? Llegaron esas 3 familias, entregaron las llaves y nos quedamos, pues, los 5 restantes, ¿no? Que teníamos contrato. No es que no paguemos, es que hemos estado pagando hasta el último día, ¿vale? Pasó a concurso de acreedores y entonces, ¿qué pasó? Se quedaron unos pisos, pues, pendientes, ¿no? Resulta que el banco no nos daba el número de cuenta, no nos daba a dónde pagar, ¿no? Y aparte es otra cosa, fue un abandono de, ¿cómo se dice esto?, de la propiedad, ¿no? Porque nosotros llamamos, habíamos una avería en el edificio, nosotros llegábamos, marcamos un número de correo electrónico, nadie nos contestaba, ¿no? Nos dieron un número de teléfono a base de preguntar por todos sitios, un número de teléfono de Caja España, que me remitían a un señor, un tal Miguel Ángel de León. Resulta que me ponían una extensión, ese tal Miguel Ángel debía estar haciendo vacaciones o comiendo patatas fritas o algo, porque nadie contestaba, ¿no? Entonces, nos llegó un burofax con 6, ¿no? O sea, con 6 recibos de golpe, ¿no? Y un alquiler que ellos habían adaptado sin tener contrato, o sea, fotocopia de contrato ni nada, ¿no? Entonces decidimos procurar un abogado, el abogado ya pues nos empezó a decir, hay una plataforma que se llama esto de Sauces, ¿qué tal? Acudir a ella a ver qué os puede indicar o dónde os pueden orientar, ¿no? También el abogado, en conjunto con esto de Sauces, también ha estado informado de todo lo que se ha hecho en el momento, ¿no? De la obra social, quiero recalcar que es sin ánimo de lucro, para la asociación, y que es todos entre todos, ¿no? O sea, que son gente, pues, que pueden estar en nuestra misma situación mañana o que han estado ya y están en la asociación. Entonces, con Pablo Híjar, aquí el compañero, y Concha, ¿vale? Pues os explicarán más, pero ellos están siempre sin ánimo de lucro y a cualquier hora que les llames están ahí, ¿no? Y luego lo que ha pasado con el bloque Esperanza es, por ejemplo, de no saber dónde dirigirte, de no saber dónde estar, a conseguir un marco de negociación gracias a la plataforma Estos Desahucios y tener un marco de negociación aquí en Zaragoza. No como antes que decían no a Madrid, no a Barcelona, no a León, no en Caja España. O sea, no que no sabían ni dónde estaba, o sea, un banco fantasma. El banco malo, Banco Insider, que supuestamente es de un acto tóxico de los ciudadanos, que se lo quieren quitar todos los bancos a ese banco, y resulta que es un banco fantasma que no sabes ni a quién dirigirte ni dónde remitirte. Ahí te paso a mi compañero Pablo. La Sareb es un banco que no estaba hace un año. Ese banco, porque... ¿Quién es el accionista? ¿Quién pone la pasta? ¿Quién presta? La pasta la ponemos todos. Los accionistas ya es otro... Va de otra historia. El 51% del accionariado es estatal. Es decir, es el gobierno en definitiva quien dirige el Sareb, el banco malo. O podría dirigirlo. Y luego un 49% del accionariado recae entre las entidades privadas, que prácticamente han entrado casi todas en el accionario. Casi todas, no todas. Luego, mucho me temo que las decisiones pues pesa más, evidentemente. Lo que pasa que no sé si hay alguna diferencia entre gobierno y bancos en este país, pero evidentemente las decisiones de la Sareb van encaminadas únicamente. Ya se creó, el Sareb se creó con un fin único, ¿no? Que era deshacerse en 15 años de todos los inmuebles, de todo, bueno, los activos tóxicos, como le llamaron ellos, es decir, todos los inmuebles en 15 años los tienen que sacar, y ese es el único criterio, ¿no? Le importa muy poco lo que ocurra con los bloques, y de hecho es la dinámica que en la que entró el bloque donde vive Javi, en la calle Cerezo, que son bloques que, bueno, pues que en un momento dado incluso ni se preocupan de ellos, los dejan abandonados, pues porque lo único que les interesa en un momento dado es venderlos muy baratos en operaciones a corto, venta de deuda. La deuda, hay que explicar que en los mercados no se vende, se vende muy barata la deuda, además, sobre todo si saben que no se va a pagar, pues por más de un 20 o un 30% del total no te la van a pagar, con lo cual, bueno, pues aunque a nosotros nos pueda parecer desde lejos que no hay rentabilidad en este tipo de historias, pues al final sí que el banco malo, ese era el objetivo. Y luego sí que quería enlazar una cosa, ¿no? Porque decía Javi, bueno, es sin ánimo de lucro y tal, ¿no? A ver, sí que es verdad, y los activistas y la gente que cree y tiene convicciones es necesaria, pero no es patrimonio nuestro, ¿no? Y lo primero que hay que plantear es, bueno, si no fuera por Javi, en concreto, seguramente, bueno, seguro que no existiría esto, porque aquí, seguramente Raquel, yo, la gente que estamos en la Asamblea de Alquiler, o Concha que está en la Interbancos, o Juan Carlos que está en varios, ¿no? En actividades varias en la plataforma, bueno, pues nosotros más o menos, la actitud que tengamos o no, somos más o menos prescindibles, ¿no? Lo que cambia el chip o lo importante es la actitud de gente como tú, Javi, ¿no? Que en un momento dado, en un momento complicado, pienso, para no solo para ti, sino para las familias con las que convives, bueno, pues decides, hubieras tenido dos opciones, ¿no? Pues una es olvidarte de todo, pirarte de allí y decir que le den por culo al tema hablando mal y rápido, pero no, bueno, pues has decidido convertirte o convertiros, bueno, pues en líderes de vuestra propia historia, ¿no? Y yo creo que eso es así, ¿no? Porque si no, muchas veces es lo mismo que le decía a Conchi, ¿no? Que cuando lees en el Facebook o tal, que te agradecen lo que haces, tenemos que empezar a entender que yo estoy aquí por algo, es decir, yo no tengo ánimo de lucro, como decías, pero sí que tengo el ánimo de que, bueno, yo quiero cambiar esta sociedad, y entiendo que trabajando aquí hago que la gente, pues a mi modo de entender, empiece a colaborar, empiece a participar en las peleas. O sea, ese es mi interés, y a mí me mueve ese interés, no vengo aquí por amor al arte, ¿no? No somos una ONG o un... Pero lo fundamental al final es gente como tú, o gente como la propia Irene, ¿no? O como otros, que en un momento dado deciden plantar cara a situaciones que ellos mismos, es decir, porque siempre insistimos, el bloque Esperanza no es el bloque de Stop Desahucios o de la obra social, que forma parte de ella, pero es ante todo el hogar, y es lo que tengan que decidir los vecinos de Cerezo. Por supuesto, una cosa quería yo aquí preguntar. Nosotros estamos... digamos, los activistas estamos en estos desahucios, pero algo hay que recalcar, que es que son los vecinos del bloque los que vinieron a nosotros, no nosotros a ellos, y que cuantos más bloques o más familias, más gente que sepa que en su comunidad ahí existen estos problemas, ¿no? que se acerquen a la plataforma, porque el bloque Esperanza, ahora estamos negociando con el Sareb, con la Sareb. Si podemos también hablar luego, si no quieres ahora, luego del estado actual de las negociaciones o cómo se están llevando, pero desde luego sí decir que hay esperanza dentro de Stop, ¿no? Será mucho más fácil encontrar un alquiler social, ¿no? Hablamos aquí de la Sareb, claro, es un bloque que se va a quedar vacío sino si desahucian a las personas que están dentro. Pues un alquiler social, el mantenimiento del edificio se lo hacemos nosotros, ¿no? Y no habría ningún problema en ello. Simplemente que nos comente Javier. A ver, por ejemplo, quiero recalcar, ¿no?, que hasta el día de hoy Sare no se había hecho cargo de edificio ni Banco España desde que pasó el concurso de acreedores, ¿vale? Pero que sepáis que el mantenimiento del edificio, limpieza de escalera, cuando se ha roto algo, lo hemos hecho entre los vecinos, repito, entre los vecinos, no solo los 5 de contrato, los 5 y los otros 3, o sea, entre las 8 familias, nos hemos puesto de acuerdo, hemos creado una especie de comunidad. El edificio está mantenido en nuestras, o sea, en nuestras posibilidades, ¿vale? Porque tampoco somos una obra que tengamos un dinero, ¿no? Más que somos gente, pues que la mayoría estamos cobrando un IAE, o estamos cobrando, o estamos esperando a cobrar del paro, o no estamos cobrando nada, ¿vale? Y luego quiero recalcar que, por ejemplo, si en el desahucio de la compañera de ayer hubiéramos estado, que piense la gente, los ciudadanos, que se metan en la cabeza, que si hubiéramos estado todos ahí, es la única manera que tienes de que el gobierno o la DGA, al ver en la televisión que se intenta parar no 100 personas como en vuestro caso, sino por ejemplo en el caso 8 familias de mi bloque, otros 2 de un piso, otros 2 de almorzar, otros 2 de tal, si hubiera, lo que sé, no digo 1000 ni 2000, sino un volumen abundante de personas que pueden estar mañana en nuestra situación, pues a lo mejor la policía pensaría o el gobierno estaría pensando, bueno, vamos a escuchar al pueblo, que es para lo que estamos, o sea, para ayudar al ciudadano. No, nos dais unas hipotecas, se queda sin trabajo, el gobierno no pone trabajo, pero tampoco te pone una vivienda que puedas alquilar un... Yo qué sé, si no tienes trabajo, estás cobrando 400 y tienes 2 críos, pues que te pongan un alquiler de 100, 120 euros, que es lo que se pide. No estamos diciendo que estamos robando casas, estamos cogiendo una vivienda que es que nos hace falta. El mismo gobierno que paga 400 euros, ¿no?, de IAI a la unidad familiar, le está demandando también a la Sareb. Que nos echen a la calle. Claro, que nos echen a la calle y cuánto dinero se está negociando. Mira, nosotros, por ejemplo, ahora gracias a Pablo Híjar y a nuestra compañera Raquel que nos acompaña hoy, ¿vale?, hemos llegado a un marco de negociación que son 150 la deuda de los meses que nos ha pagado, porque no se ha sabido a quién pagar. Nosotros reconocemos la deuda, porque el alquiler hay que pagarlo porque se ha agravado, ¿vale? Pero ¿cuánto, mismo, ¿de cuánto es la deuda? Supuestamente es que estamos aún en negociación, Pablo sabe. Bueno, la deuda que les reclaman a ellos, que les reclamaron a ellos judicialmente, eran así a grosso modo unos 6.000 euros por vecino. Y en la negociación, bueno, nosotros pensábamos que teníamos un acuerdo, y digo pensábamos, de 150, nosotros lo damos por bueno, evidentemente, 150 euros más una negociación que quedaba pendiente con la deuda, y el Sareb lo que nos planteó era la reducción de hacer una quita a la mitad de esa deuda, ¿no? Y nosotros le hicimos una contrapropuesta que en principio se aceptó, y no tenemos comunicación oficial que diga nada en contra, pero tampoco tenemos nada que nos diga nada a favor, que hacíamos la deuda de manera solidaria, es decir, porque la entidad, sobre todo el Sareb, lo que tenía mucho empeño era en no reconocer la situación de las 3 familias que estaban en situación precaria, que habían entrado de patada, e intentaba diferenciar en todo momento, ¿no? Y los vecinos, como ha explicado Javi muy bien, ahí la comunidad allí no hay diferencia entre quién está de una manera o de otra, y se consiguió que todos los vecinos asumieran de forma solidaria la deuda como un conjunto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está uno de los escollos actuales de la negociación, ¿no?, con la entidad. De todas maneras, en teoría, ese acuerdo estaba ya planteado encima de la mesa, y parece ser que es el Sareb el que a última hora está poniendo algún problema, ¿no? Y esto pone encima de la mesa, además, que, bueno, pues que el bloque Esperanza, igual que el desahucio que tenemos la semana que viene en alquiler rondando, pues nos van a hacer falta en los próximos meses movilizaciones necesarias, grandes y contundentes, ¿no? Porque si no, bueno, pues corremos el riesgo de que se nos acabe el crédito, ¿no? Nosotros además, el crédito lo voy a recordar así, que es el mismo juzgado que ayer que ayer no nos paralizó. Sí, Raquel lo recordaba así. El 19. Están hablando del... Bueno, quiero comentar una victoria que siempre nos centramos quizás en las derrotas. Antonio y Julián son dos compañeros de la Asamblea de Alquiler que iban a ser desahuciados el próximo viernes, y ya tienen vivienda de alquiler social a través del convenio, ¿no? Y el desahucio no se va a producir porque teníamos para la semana que viene, ya veníamos avisando desde hace tiempo, de 2 desahucios. Luego está el compañero David, que es del que estábamos hablando ahora, que tiene señalado el desahucio para el jueves 16, o sea, para este mismo jueves. Para la semana que viene, sí, sí. Claro, y le toca el juzgado número 19, que es el que le ha tocado. Y bueno, el juez ha mandado, ¿no?, este tema a la DGA, sí, para que lo valoren dentro del convenio, pero no ha suspendido el desahucio, ¿no? Es lo que hablábamos también aquí de que la DGA, perdón, de que el convenio no tiene rango de ley, ¿no?, por el que podría suspender el desahucio. Tiene cita con el IAS, el Instituto Aragonés de Seguridad Social, este martes, y está a espera de un informe, ¿no?, para estar todos atentos. La cosa no pinta mal, pero es un aviso que hacemos desde este programa de estar todos muy atentos, que quizás este jueves, al igual que el jueves pasado, nos tengamos que pegar un madrugón todos. No, hay que estar atento y de hecho es verdad que en hipoteca los bancos, los lanzamientos en Zaragoza se los piensan muy mucho por el miedo que tienen a la plataforma, y es verdad que, es decir, a la gente la desahucian, pero a la gente que está en la plataforma le tienen más miedo. Pero el problema en alquiler o en casos como el de Irene, pues que son casos, y también hay casos, bueno, Javi que los conoce, que están en la asamblea de alquiler, pues viene gente con problemáticas muy distintas, desde gente que está en una casa que le han cedido hace 1000 años y ahora le dicen que la tiene que abandonar, otro mozo que tiene una casa en un terreno, que pues, ocurren muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo la gente de alquiler, el problema que estamos detectando es que se va muy rápido a la calle. Es decir, que es como lo de Irene, pero siempre. O sea, y es una asamblea que te obliga a un trabajo de desahucios de un mes para otro, ¿no? Y claro, por eso creemos que es muy importante el conseguir y reclamar, y por eso decía lo de que todos necesitamos una movilización para conseguir un marco legal que paralice este tipo de desahucios y sofactos. O sea, además, bueno, ya se están entrenando con el convenio. Lo único que hace falta, pues eso, que sea una ley. Que sea ley. No como ahora, ¿no? Que cada juzgado hace lo que buenamente puede. Y de hecho es que ya fue el juez decano Dolado cuando se realizó el convenio, el mismo día que se firmaba, el mismo cargó contra el propio convenio explicando estas mismas cuestiones, ¿no? Y un año después del convenio, yo creo que el balance que hará el Consejo General del Poder Judicial debería ser negativo del convenio y pedir al Gobierno de Aragón que legisle de una vez. Y luego decirle al Gobierno de Aragón también que ellos que se pongan, que familias con 400 o esperando un IAE que tarda de 6 a 8 meses, como es en este caso, que están tardando un año, ¿cómo quiere que uno pague el alquiler y encima coma? Y encima no, tienes que llevar a los niños, al colegio, y encima tienes que pagar los libros porque nadie te ayuda, porque no hay ayudas, ¿me entiendes? Entonces, que hagan algo, que es que esto es ley del día. Y que el gobierno está para escuchar al ciudadano, no para escuchar sus bolsillos, porque estamos oyendo todos los días en la televisión, fulano ha robado, fulano ha cogido, pero resulta que a eso los jueces no les hacen devolver el dinero, les dicen, me devuelvan el dinero, pero nunca lo devuelven. Y sin embargo al ciudadano de a pie, como no hay trabajo, como no puede pagar, a la calle, en el plazo de lo que decía Pablo Hija, en el plazo de un mes, porque te viene la orden de desahucio y alzamiento en un mes, como me pasó en mi caso. Si no llegase por vosotros... Pues sí, bueno, porque hemos luchado entre todos. Esta época de recortes, Javi, todo el mundo ha tenido que bajarse el sueldo, apretarse el cinturón. La propia presidenta, ¿no?, jefa de la Sareb, se ha tenido que rebajar el sueldo. Ahora la pobre cobra 500.000 euros anuales. Y bueno, yo creo que en estos momentos, claro, es de negociar, ¿no? Irónicamente lo digo, un alquiler de 150 euros. Sí, me gustaría que esa señora se pusiera un jornal, ya le pongo mucho, de 1.200 euros todos los meses y que manteniera la casa que tiene. Sí, tiene un buen chalet la señora en Madrid, que de hecho la PA de Madrid ya ha ido una vez a visitar. Y bueno, no sé si nos escucha la Sareb en este programa, pero si nos escucha, que sepa que nos estamos pensando si hacer una segunda visita con alguna furgoneta o un autobús allí, porque claro, hay una dificultad con la Sareb de interlocución, ¿no? Pero bueno, nosotros ya hemos conseguido la interlocución, pero al principio nadie sabía con quién había que hablar, nadie que negociar. Y volviendo al bloque Esperanza, luego, porque yo creo que es un proyecto importante, es el primer bloque que hemos recuperado, yo creo que ya es un símbolo para nosotros. Y es fundamental, es decir, yo creo que la complicación de conseguir finalizar con un pacto satisfactorio viene dado porque también la entidad, el Banco Malo y el gobierno saben que es un símbolo, ¿no? Y entonces yo creo que tienen cierta resistencia a cerrar un acuerdo que yo creo que va a ser inevitable que lo consigamos, porque yo creo que además, bueno, pues el San Pablo y el Gancho es un barrio popular que tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Y una de las cosas buenas que tiene, que es un barrio que se conoce todo el mundo, que bueno, que aunque hay, luego hay que ganarse la vida y hacer lo que se tenga que hacer, pero que la gente sí que, bueno, pues presta atención a lo que le pasa al vecino de al lado, tal. Yo creo que, bueno, que el Sareb, yo creo que tiene que comprender que ahí no lo va a tener sencillo el desahucio, si lo va a intentar. Yo creo que ya lo saben, evidentemente. Y yo creo que jugamos con esa baza a nuestro favor, pero que hace falta, bueno, pues eso, demostrarles al gobierno, bueno, al gobierno y a todas las administraciones, que hay capacidad suficiente y organización suficiente, pues, para hacer frente a estas cuestiones. Pero yo creo que, bueno, que en el bloque, en el caso del bloque Esperanza, lo vamos a conseguir. Yo creo que lo vamos a conseguir. Y siempre estamos hablando en torno a un acuerdo, porque lo decidieron los vecinos, ¿no? Porque aquí, como explicábamos, bueno, aunque Javi habla de Raquel, Pablo y tal, en realidad aquí lo que están haciendo sobre todo sois los propios vecinos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, sí que proponíamos un pago porcentual a la renta, ¿no?, de cada familia, ¿no? Y fuisteis los propios vecinos los que propusieron una tarifa plana, ¿no?, de 150. Y yo creo, bueno, que es un alquiler que es asequible, sobre todo porque lo decidisteis vosotros. Y yo creo que el banco, la Sareb, ahí tiene una oportunidad de zanjar eso de una manera definitiva. Además, como has explicado, si, bueno, Javi lo ha explicado muchas veces en ruedas de prensa, si no estuvieran ellos en ese bloque, si no hubiera familias ahí viviendo, ese bloque se habrían llevado hasta las tuberías, los radiadores, pues, se hubieran llevado todo. Hombre, yo una vez a las 3 de la mañana escuché ruidos y fue curioso porque me bajé en pijama y había unos tíos que estaban abriendo la puerta del ascensor para desmontar el ascensor. O sea, que es que se imaginan lo que se podían haber llevado allí. O sea, que es que la puerta... Bueno, y de hecho está pasando en muchos pisos que los bancos dejan abandonados. Sí, y es que, por ejemplo, tú te das una vuelta por San Pablo, por las Fuentes, ves edificios que prefieren tabicar la puerta y dejarlos abandonados para que entren gente y los destrocen, a gente como su compañera, bueno, como la compañera que ayer la echaron a la calle, pues que mire los ingresos o lo que puede pagar y ponerle un ingreso para que le cuiden la vivienda. No digo para vivir, bueno, para vivir, claro, ¿no? Pero ya que está viviendo, que cuide la vivienda, como hemos hecho nosotros, porque si no fuera por nosotros, la vivienda estaría derruida o a saber cómo lo habían encontrado. Tenemos que ir finalizando ya, que se acaba el tiempo. Javi, ¿quieres despedir? No, solo decir que lo piensen y que llamarán desde aquí a todos los ciudadanos que nos escuchen y que acudan a la plataforma, pero que acudan pronto, no cuando ya, no, que mañana me desahucian, no, que acudan antes, que entre todos se puede. Claro, y que cuanto más temprano se coja, mejor va a ser la solución. Bueno, pues... Y no, que ni gente casa... Ni casa vacía, ¿vale? A mí solo me gustaría decir una cosa, y es que ayer en el desahucio la Secretaría Judicial, yo en ese momento estaba nerviosa, no lo oí, pero luego por la noche dijo, nos dijo en un momento, yo tengo prisa porque me tengo que ir a otro desahucio. Entonces por la noche cuando estaba esto, cuando estaba durmiendo, bueno, durmiendo, lo que pude, estaba descansando, me di cuenta de la cantidad de gente que puede estar saliendo de las casas, que no sabe dónde ir, que está en soledad, que se le está quedando una deuda increíble, y que no conoce los medios que tiene para que todo esto no pase. Entonces me gustaría que llegara todo esto a, porque es una idea que se me ha quedado aquí metida. Como los compañeros del Gallo Pinto apremian, vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos por asistir, gracias a Irene por llamar. Nos veremos el viernes que viene y pasar una buena semana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mañana le toca manifestación.